¿Cuánta gente cree hoy en día en las conspiraciones? Para muchos de nosotros, las teorías de las conspiraciones son simplemente un pasatiempo, algo interesante. Y ya sabéis que yo soy súper fan de las teorías de las conspiraciones. Me resultan muy interesantes. Y no niego que haya un nivel donde no estamos hablando de teorías de conspiraciones, sino de información contrastable, verídica, fiable, con fuentes. No rumores ni conclusiones circunstanciales que no son teorías de la conspiración, simplemente son cosas de las que no se hablan en los medios. Pero yo me refiero a esas teorías de las conspiraciones que son puras conjeturas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de personas que han creído esas conspiraciones y que han actuado. Mirad, en Estados Unidos, según la revista Forbes, más del 56% de los votantes republicanos creen en la teoría de QAnon. Y esto es muy serio. Bueno, si no sabéis qué es QAnon, os lo comento. En 4chan, el foro de 4chan, pues aparecieron una serie de mensajes en un tablero de política. Mensajes escritos por una fuente anónima, por un usuario que se llama QAnon, quien afirma ser un empleado de los servicios de inteligencia que redacta informes para estos servicios. Y básicamente, pues QAnon lo que dice es que Donald Trump está preparando detenciones masivas de personajes de Hollywood y del FBI para acabar con una red de pedofilia y de corrupción. También Q habla de que hay una conspiración muy grande para quitar a Donald Trump del poder. Obviamente, todas las filtraciones de QAnon son totalmente pro-Trump. Q también dice que el líder de Corea del Norte es un títere de la CIA. La verdad es que hay un montón de mensajes y algunos son muy crípticos, ¿no? Son en plan profecías de Nostradamus. Pero lo preocupante de verdad de todo lo que Q dice es que la gente se lo cree. Y lo preocupante de todo esto es que Donald Trump alienta esa teoría de la conspiración. Ahora estoy viendo, bueno, con motivo de las elecciones que va a haber en noviembre, las elecciones en Estados Unidos que va a haber en noviembre, pues hay periodistas que le preguntan a Donald Trump directamente, ¿cree usted en QAnon como una fuente fiable? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Y la respuesta de Donald Trump es hacerse el tonto. Sí, sé que existe, pero no tengo información. Sin embargo, Donald Trump está jugando un juego doble. Y ese juego que está jugando el presidente Donald Trump es hacer guiños en los rallies. Los rallies son, pues, esas grandes multitudes que se concentran mientras Donald Trump da un discurso, ¿no? Aquí en España lo llamamos los mítines. En esas reuniones es fácil que veáis a mucha gente con letreros gigantescos que ponen Q o camisetas que ponen QAnon o camisetas que ponen la almohadilla WWG1WGA. Y Donald Trump se ha dedicado a lanzar guiños. Oficialmente dice que él no sabe qué es Q. Es decir, lo sabe todo el mundo en Estados Unidos menos él. Pero luego cuando lanza un tweet o cuando da un discurso, menciona de manera repetida el número 17. He estado en Washington 17 veces. Esta semana, me hace gracia, ¿no? Porque esta semana Donald Trump... La jefa de campaña de Donald Trump ha hecho un documento que dice que son 17 preguntas que Joe Biden tiene que responder. 17. Donald Trump continuamente hace mención al número 17. ¿Por qué? Porque la letra Q es la letra número 17 del alfabeto. Y luego hay otro hashtag, que es el hashtag WWG1WGA, que es el acróstico de Where We Go One, We Go All. A donde va uno, vamos todos. Esto es una especie de eslogan, de lema, de los seguidores de QAnon. Donde vamos uno, vamos todos. Y mira tú por dónde el Donald Trump en Twitter escribió con el hashtag Where We Go One, We Go All. Obviamente Donald Trump sabe perfectamente de lo que dice, porque además Donald Trump es un maestro de Twitter. Donald Trump es un maestro de los medios de comunicación y por supuesto es un maestro de Twitter. El problema que yo veo, y sabéis que aquí he hablado bien de Donald Trump, pero la realidad es decir lo bueno y lo malo. Es decir, Donald Trump no es un angelito. Es un patán, es un bocazas, es un incendiario. Es un gran negociador, es un gran comunicador, pero es alguien que ha intoxicado la vida política. Y Donald Trump, como político populista, él va a decir lo que haga falta con tal de ganar apoyos. Y una forma interesante, una forma útil que los populistas tienen para ganarse apoyos es tener un enemigo común. Y lo digo con pena. La derecha evangélica, es decir, aquellos evangélicos de derechas, los protestantes estadounidenses, apoyan generalmente a Donald Trump porque Donald Trump sabe tocar aquellos temas que preocupan a los protestantes republicanos. Tema del aborto, tema del avance de la LGTBI. Y lo digo con tristeza porque me da pena que haya algunos para los que solo les interesan dos temas. No les interesa la justicia social, el problema de la pobreza, la precariedad, la falta de acceso a recursos como salud. Eso no. Le preocupan dos temas. Eso me parece muy triste. Me parece de una cortedad de miras total. Yo soy cristiano evangélico, yo soy protestante. Y no solo me preocupa el tema del aborto, me preocupan muchos más. Creo que la justicia, la protección de las personas más desfavorecidas, más débiles, importa. Así que Donald Trump, pues, se presenta en muchas iglesias esgrimiendo los dos temas que sabe que movilizan a sus votantes religiosos, pero luego en privado, por filtraciones de gente que pertenece al círculo de Trump, Donald Trump se ríe de los evangélicos, se mofa de ellos. Este hombre ni siquiera es creyente. Oficialmente pertenece a, pues no sé si a qué iglesia pertenece, a la metodista o no sé qué, pero este hombre no pisa una iglesia en su vida. A lo mejor cuando era niño. Sí sabe posar con una Biblia, como cuando hubo esos disturbios cerca de Washington y Donald Trump, en un golpe de efecto, fue creo que había habido un incendio cerca de una iglesia y fue y se puso delante de la iglesia con una Biblia en la mano. Por supuesto, para deleite de la derecha religiosa. Pero este hombre no ha leído una página de la Biblia, creo que en su vida. Y dicho todo esto de lo manipulador que es Donald Trump, y una cosa no quita la otra. Habrá gente que, como siempre, hay gente que no me entiende, ¿no? Y dice, pero converso, eso no contradice lo que tú has dicho en otros podcasts. No. Donald Trump puede ser un gestor mucho más eficaz de los intereses de Estados Unidos, pero a su vez ser un mal bicho. De la misma manera que un hombre puede ser un borracho que maltrata a su mujer, pero en su trabajo ser un fuera de serie, sus clientes encantados, sus jefes encantados, todo el mundo lo reconoce, lo respeta, pero en su casa nadie quiere verlo. Y dices tú, pero bueno, entonces ¿hablas bien o hablas más de él? No. Así somos las personas, con luces y sombras. Y lo que me preocupa es que cuando hablamos de teorías de la conspiración, pues hay gente que se las cree y hay gente que actúa. Yo os he hablado ya del Pizzagate. El Pizzagate, que se hizo muy popular en internet porque había una pizzería que se llama Comet Pizza, la pizzería El Cometa, y John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, pues era cliente habitual de esa pizzería. ¿Qué ocurrió? Pues que los conspiracionistas interpretaron que cada vez que John Podesta hablaba de pedir pizzas y hot dogs, se refería a tráfico de niños con motivos de abuso sexual. La gente empezó a atar cabos de todos lados. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Un tipo llamado Edgar Madison Welch, de 28 años, se montó en su coche con un fusil y condujo desde Carolina del Norte hasta Washington con un rifle militar, con una pistola, con 29 cargadores de munición, se metió en la pizzería, se lió a tiros y cuando vio que no había niños encerrados en la pizzería ni había nada parecido, se entregó a la policía. Y ahora le han caído 4 años de cárcel. El juez dice que no duda de que sus intenciones fueran buenas. No duda de que estuviera interesado en proteger a niños, que él pensaba que los tenían esclavizados y explotándolos de una forma impensable. Pero lo que hizo, obviamente, fue un delito. Este tipo, Edgar Madison Welch, pues es uno de tantos estadounidenses y españoles que se creen a pie juntillas las teorías de la conspiración porque lo han leído en internet, en ciertas páginas, en ciertos foros, y se lo ha creído. También hubo una marcha de centenares de conspiracionistas que desfilaron por Washington con carteles de Q, en apoyo a Q, a la fuente Q. Y el no va más fue un señor que se cogió su fusil, se fue a la presa Hoover, la famosa presa Hoover, y se quedó ahí y dijo que no se movía de ahí hasta que no hablaran claro sobre Q y dijeran la verdad sobre Q. Y yo estoy seguro que para muchos de vosotros esto es como una especie de tontería, ¿no? De gran broma. Ah, estos son gente flipada. No, amigos, no son gente. No son gente que está mal de la cabeza. Son gente normal, como tú y como yo. Es más, yo diría que son gente mejor que tú y que yo. Porque a lo mejor tú y yo podemos leer algo y podemos creérnoslo, ¿no? O darle cierta credibilidad. Pero esta gente son quizá más obsesivos o quizá más valientes. Quizá más echados para adelante y poco reflexivos. O quizá unos idealistas. Pero la cosa es que actuaron. Aquí en España también tenemos nuestros propios conspiracionistas. Este fin de semana pasado hubo otra manifestación, antimascarillas. A ver, y en mi círculo cercanos tenemos a gente que es sumamente escéptica de las mascarillas. Y hago mención al señor Nipegún, quien hizo un directo, se aburría, estaba de vacaciones, y como se aburría, hizo un directo para lanzarme algunas pullitas. Lo que él no sabe es que Yo conozco el Brazilian Jiu-Jitsu y también el Russian Jiu-Jitsu. Y también soy un experto de Krav Maga y de Kung Fu. De todos los estilos, el mono borracho, la serpiente, la mantis, el tigre. Conozco los argumentos de estos, ¿no? Hay algunos argumentos más o menos más light, como por ejemplo, la mascarilla no sirve para nada. Lo cual no es cierto. A principios de siglo, la mascarilla la utilizaron en la epidemia de gripe española. Vemos fotos por ahí de gente diciendo, vamos a disparar a todo aquel que no lleve mascarilla. ¿Por qué? Porque el virus se transmite a través de los aerosoles, es decir, esas partículas que de saliva que exhalamos al hablar. Al hablar, al respirar, al cantar, al estornudar, al toser, al respirar con fuerza o al respirar más suave. Esas partículas se mantienen en suspensión en el aire. Y bueno, yo no voy a decir nada nuevo. Ahí tenéis todos los estudios que cita Pablo Fuente, de investigadores. Es que la mascarilla no sirve para nada porque la gente no la utiliza bien. Bueno, ya, pero esto es como decir que las normas de tráfico no sirven para nada porque la gente se las salta. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es tu propuesta? ¿Que no haya normas de tráfico? ¿Que la gente no usa mascarillas? Que como hay gente que la usa mal, ya sé que la gente no sabe utilizar eficientemente la mascarilla. Pero es mejor que la gente utilice una mascarilla y luego la manipule con los deditos. Yo estoy yendo en metro a trabajar, no he tenido otra opción. Y yo veo que la gente se toca la mascarilla por fuera, vale. Pero yo la utilizo bien. Entonces, mientras el señor de delante tenga puesta la mascarilla, contento. Que lo toquetea todo, yo entro en el metro y no toco nada. Y aún así, cuando llego a la oficina o llego a casa, me lavo. Lavo las manos y si llego a casa, me ducho. Y la ropa que tengo de salir fuera no anda rondando por casa. Entonces, algunas teorías de las conspiraciones son un poco argumentar desde la oscuridad, ¿no? Y algunas son simplemente delirios. Pero lo que sí es cierto es que estamos en el año 2020. Internet nos prometió ser una autopista de la información, pero al final Internet ha demostrado ser una autopista de la desinformación. La gente es más ignorante. A pesar de todo esto, tenemos gente que vive en la Edad Media mentalmente, creen que la Tierra es plana. Por supuesto, sus fuentes son las mismas, se intoxican de las mismas fuentes. Hay gente que no utiliza las vacunas, cree que las vacunas son venenos. Y hay gente que, a pesar de toda evidencia, niega que haya una pandemia que se está llevando las vidas de muchísima gente. Hace poco veía una rueda de prensa, creo que era de un alcalde de Nueva Zelanda. Y entonces se levantó un tipo del público y dijo, yo lo que quiero es que usted me demuestre alguna evidencia de que la pandemia es real. El tipo, el alcalde este o el líder político, no sé si era un líder político, el presidente o primer ministro, pues respondió con sorna y dijo, bueno, aquí tenemos a una víctima del sistema educativo estadounidense. Risas. Y le dijo, mira, rayito de luz, en India han muerto tantas personas, en tal sitio han muerto tantas, en Estados Unidos han muerto tantos, hay tantas personas infectadas y tú quieres evidencias. Lo cierto es que da igual cuántas evidencias o la cantidad de evidencias que le muestres a un fanático. Nunca va a reconocerlas. Un fanático, como decía Churchill, es una persona que no quiere cambiar de tema y que no quiere cambiar de opinión. Qué curioso, ¿eh? Que Internet al final se haya vuelto un sitio de confusión. Pero al final lo que yo sospecho es que al final Internet se ha vuelto un sitio de confusión para aquellos que quieren seguir confundidos.